Pachengo, ¿qué tal? Pachenco. Pachenco. Pachenco, ¿va? Pachengo. ¿Qué tal? ¿Go o co? Go. ¿Cómo? Pachenco. Pachenco. ¿Y qué me contás, Pachenco? ¡Pachenco! ¡Estás en vivo al aire, Pachenco! Sí, sí, excelente, aquí nomás, con calores. Es que es algo sordo. ¿Qué sordo? Es que no escucho. ¿No escuchas? Ajá, tenés que gritar fuerte. El primer, traigo tres refranes. Creo que lo saben. Tanto va el cántaro a la fuente. ¿Qué? Al fin de tanto se quiebra. ¿Qué entendemos, Pachenco? Que se quiebra la olla. De verdad que no escucha este Pachenco. ¿Y cuántos años tiene este Pachenco? ¿Con cuántos años cuentas, Pachenco? ¿80 o cuántos? No, pues, tengo 67. No, ¿y los que no cuentas, cuántos? ¿Y con los que no cuentas? Porque yo no le creo que este anciano tenga esa edad. Estoy más joven que usted, hombre. Igual que el hermano Inés estará, ¿va? Otro refrán. Gallina que come huevos, aunque le quemen el pico. ¿Qué entendemos de este bonito refrán? No, no sé. Ah, ¿no lo habías escuchado antes? No. ¡Nunca lo he escuchado! ¡Wow! ¡Bien! ¿Cómo dicen los niños? Eso nunca lo había escuchado, ni mis abuelos me lo dijeron. No, hombre, pero este Pachenco día. No, es que este Pachenco. Se hace el jovencito este muchacho. Pues sí, hombre, pues sí. Es muchacho, le digo yo, pero la verdad es que... Fíjese que no se le ven los ojos de tanta arruga. Se ve un ¿cómo se llama? Un Don Juan, este Pachenco. Un Carmelo. Un buen salvadoreño. Yo creo que tú eres Carmelo, ¿verdad? ¿No saben ustedes qué es un Carmelo? A mí me lo decía antes. ¿Cómo? Que a ver con Carmelo, a ver qué te estás viendo. Pero yo no entendía hasta que escuché, bueno, aquí en la radio. ¿Ahí ves? Sí. ¿Tú no sabes? Carmelo no entendía. No entendía por qué yo. Yo tengo una mi hermana que creo que Carmelo le hace las horas extra porque mi cuñi ya está más de allá que de aquí. Ah, esa es la que está en el hospital. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo sabes? Ella me dijo. Y me dijo que le contara a usted, así que... Como que el guión que le escribieron a este muchacho es para otro blog. Porque nada que ver con... No hay coherencia. Pero bueno, otro refrán. Este si ya no se lo saben, es que ya... De verdad que... Pues busquen otra nacionalidad porque salvadoreños no son. Dice así, el que mucho abarca... ¡Poco aprieta! ¿Cómo, Pachenco? Iba a decir otro. Yo le escuché mal, yo pensé que decía aullar aprende. No, eso es otro que más adelante probablemente en otro... Pero es algo similar, ¿verdad? Porque si no, estoy equivocado yo. Ya se le ve el avión a este Pacheco. ¡Pachenco! ¡Pachenco! ¿Y tu esposa está viva o está muerta? Pues ya murió hace 10 años. Está descansando, no, la señora. Ahorita está feliz. Está descansando en paz. Ya está descansando en paz. Ella está descansando. Vos estás descansando. Ah, yo. No, en este caso creo que la señora está descansando en paz. Sí, ¿va? Nosotros. Pocos minutos tenemos de haberlo conocido y ya no lo soportamos. No, es que las cosas como son. No es normal este señor. Sí, disculpe, Pachenco, pero usted es experto en caer mal, quizá. Adiós, mamá Chela. Ya ¿en serio? Sí. Ya es hora de irnos, señora. Bueno, tal vez si te sigo viendo... Ahí nos vemos a tomar un café después. Ahí nos vemos en el espejo. Okay. ¿Qué parece? Hasta la próxima. Soy mamá Chela.